Que no haya prueba porque la hayan destruido no quiere decir que sean inocentes. Ya se ha elevado, ya se ha pedido que se eleve la causa a juicio oral en contra de los encubridores, que son, como le decía, secretario de seguridad de la provincia, jefe de policía, subjefe de policía. Esto tiene una gravedad institucional terrible. Estoy hablando de del secretario de seguridad de la provincia de Tucumán, del jefe de policía, del subjefe de policía. Gente que están protegidas por el gobernador Alperovich y que han hecho toda maniobra a sabiendas de Alperovich. Paulina la encontramos asesinada el 11 de marzo, ella desapareció el 26 de febrero de 2006. El 20 de abril de 2006 yo los denuncié penalmente a todo esto. Y también hice entrar un expediente en casa de gobierno para que Alperovich conozca esta situación. ¿Qué ha hecho Alperovich? Lo sostuvo en sus cargos a todos, los ascendió, los protegió. Claro, formaron parte de... obedecían sus órdenes para destruir las pruebas y para que no se sepa la verdad de lo que ocurrió con Paulina. No se olviden, Alperovich también dijo que ya sabía el nombre del asesino, que faltaban pocas horas para que lo atrapen. Ahora estamos esperando que diga el nombre.